la provincia de Mendoza se realizó la Marcha de la Gorra y estas son las declaraciones de los protagonistas. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Francia Guerra. Yo soy referente de la Organización de Nuestra América, de Red Puentes, que es un dispositivo que trabajamos con abordaje de los consumos problemáticos desde lo comunitario. Estamos en La Favorita, en El Borbollón y una casa para personas en situación de calle en Guaymallén. Y bueno, y Nuestra América tiene merenderos y espacios comunitarios en toda la provincia. Y estamos organizando esta jornada hoy día acá por la marcha del 29, por la marcha de la gorra, para visibilizar la violencia institucional que viven los pibes y pibas en los barrios en los cuales transitamos y que también nos pasa a nosotros en los territorios y también en nuestras en todo el tiempo. Y hemos organizado esta actividad en el marco de esa jornada, donde se están haciendo marchas en el país, y acá en Mendoza elegimos visibilizar con un encuentro desde lo cultural y lo artístico, y estamos en el marco del OTEP, que conformamos diferentes organizaciones llevando adelante esta movida. Está la gente de CCC, la gente de Somos y bueno, Nuestra América. Principalmente llevadas a cabo esta jornada por las CATS, que son Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario de los Consumos Problemáticos, y que están en diferentes departamentos y barrios de Mendoza. Así que bueno, nos encontramos acá en la plaza compartiendo, tratando de visibilizar lo que nos pasa todos los días en los barrios, con Repat, que es un espacio jurídico social donde también hace acompañamiento a todas estas violencias. Así que bueno, estamos acá. Muchas gracias por estar. Instrumentos de paz, debemos de ser melodías de amor. Visibilizando la violencia con el cargo de un estigma incontrolable. ¿Cómo se vive con ese estigma? Claro, la marcha de la gorra es esto, ¿no? Representar que mi visera no es delito, mi gorra no es delito. La consigna era hoy eso, ni represión, no represión por mi visera, por mi gorra, sino salud, educación, organización, que es lo que necesitan los pibes y los pibas de los barrios. Se transita todos los días, o sea, por el estigma que se, por subirte a un colectivo o por vivir en un barrio o por tener una gorra, me pueden llevar detenido, detenida. Entonces, que eso deje de ser así, que no lo naturalicemos, que no por cómo me vista o por mi cara o por mi gorra me tengan que llevar detenido de manera arbitraria, sino que todos tenemos derechos y eso es lo que estamos tratando de lograr en cada uno de los barrios en los cuales estamos trabajando, las diferentes orgas que estamos hoy acá. Bueno, tenemos derechos, tenemos posibilidades, romper con el estigma, romper con esto de la violencia institucional que nos atraviesa todos los días. Escuchemos a Luciana, que quiere visibilizar la situación. Bueno, acá estamos, somos de la agrupación Somos Barrios de Pie, la organización social, específicamente Casa Esquina Libertad, el frente que se encarga de acompañar a personas que están en situación de consumo. Mi nombre es Luciana, estoy acá con Moni, Tami, Lau, de Casa Esquina. Y bueno, estamos acá porque nos parece fundamental visibilizarnos, que la gente sepa que estamos presentes, estamos en los barrios, con los pibes, las pibas. Nos reunimos acá para decir basta al gatillo fácil. Pasa esto también en los barrios populares. Hay pibes y pibas que son víctimas de la policía. Y acá estamos con ellas también, porque también estamos con Somos Jóvenes de Pie, que también pertenece a Somos, y estamos acá presentes para eso, justamente para alzar nuestras voces y decir basta. Escuchemos a Valentina. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Valentina, soy parte del movimiento Ni un pibe y piba menos por la droga de Mendoza. Estamos participando de esta jornada en el marco de la Jornada Nacional de la Marcha de la Gorra. En Mendoza es la primera vez que hacemos algo como esto. Habitualmente los espacios que estamos acá acompañamos a familiares contra el gatillo fácil y la violencia institucional, que es unos meses antes, pero esta es la primera vez. Así que nada, también contentos, contentas, porque entendemos que vamos ganando algunos espacios y algunas como algunas referencias en relación a consignas y demás, que por ahí las toman otros sectores que son parte y quienes ejercen violencia institucional en este caso, pero violencias en general. Y bueno, y creo que por ahí lo más rico es cómo nos organizamos en unidad y de manera colectiva. Este espacio, o sea, esta actividad, por ahí la habían pensado algunas compañeras y compañeros que tienen CAC también. Las CAC son Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, donde trabajamos prevención en distintas problemáticas. Y nos encontramos en instancias como estas y nos invitaron. Nos pareció zarpado, nos pareció que también está buenísimo para poder discutir la jornada del año que viene, por ahí con un poco más de tiempo, y que sea una movilización el año que viene. Así que nada, en ese sentido nos parece una instancia súper interesante. Va a haber una charla, va a estar bueno. Finalmente, Luciana nos deja un importante mensaje. Que no discriminemos, que no pongamos nombres, que no pongamos rótulos, que empecemos a escuchar. Más escucha y darle una oportunidad a estos pibes. La calle está jodida, mi hermano. La gente discrimina, señala y se lava las manos. Así fue siempre. No se hacen cargo, no te quieren hablar. Te pasan por al lado, te tienen miedo porque mira las cosas de otro plano. Y si es así, el psicólogo vete para otro lado. Y ese psicólogo fuma cigarrillo raro. Llame a la policía. Ese psicólogo está en rojo. Desde la provincia de Mendoza se despide Radio Comunitaria Cuyún. Será hasta la próxima.